Curiosidades para curiosos. Muy buenas tardes, ya comenzamos nuestra sección Curiosidades para curiosos y lo hacemos con música. Los Ángeles, cuéntale a él. Ángeles de la bachata. Su número y usted no contestó. Fueron como 10 mensajes de testigos de mi almohada, de los cuales ninguno respondió. Y yo lo único que quiero es que lo mires a la cara y que de una vez te llenes de valor. Que le digas que me quieres, que lo odias, que me extrañas, que como yo nadie te hace el amor. Y cuéntale a él cuál es mi nombre y escuche en tu corazón. Y cuéntale a él que he sido un gran hombre, del cual tú mataste toda su ilusión. Y cuéntale a él por quién lloras en las noches y de quién es ese coche en el que una vez te vio. Y cuéntale a él para que nunca se asombre que llevaste todo el nombre del hombre que te gustó. Yo. Dime cuántas veces tú al amor. You play with my love. No. Dime cuántas veces yo pagué por mi error. Yo pagué por mi error, yeah. Díselo a él, díselo a él. Dile que mis huellas están en tu piel. Tú díselo a él, tú díselo a él. Dile que no eres feliz estando con él. Dile que no eres feliz estando con él. Dile que en su cama estando con él, que como yo nadie te hace el amor. Estando con él, no, estando con él. Y cuéntale a él cuál es mi nombre y dile que escuche en tu corazón. Y cuéntale a él que he sido un gran hombre, del cual tú mataste toda su ilusión. Y cuéntale a él por quién lloraste en las noches y de quién es ese coche en el que una vez te vio. Y cuéntale a él para que nunca se asombre que llevas todo el nombre del hombre que te gustó. Yo. Llénate de valor y dime en cara, mi amor, que yo no soy tu hombre, que yo te hago sudar, que yo te hago volar cuando piensas mi nombre. Soy la talla de amor que cubre tu corazón. Tú solo dime dónde, que yo te voy a buscar, te voy a enamorar como hacen los hombres. Dile que no eres feliz estando con él. Dile que lloras en su cama estando con él. Y como yo nadie te hace el amor estando con él. No, estando con él. Y hombre, que llevas todo el nombre del hombre que te gustó. Yo. Ya es momento para las curiosidades. Ñaupa es palabra de los indios quichua para nombrar lo sucedido, lo pasado. En Argentina se usa mucho para referirse a lo antiguo o de hace mucho tiempo, como decimos aquí, en tiempos de Maricastaña o de Ñañaceré. La pesca incontrolada, la construcción de presas y la navegación provocaron la extinción del delfín blanco o baiji del río Yangtze en China. Esta pérdida es grave, pues significa la desaparición del primer gran vertebrado en 50 años y la muerte de una rama completa del árbol de la evolución de la vida. En 23 y 12, en el Vedado Capitalino, el 16 de abril de 1961, Fidel habló en el sepelio de las víctimas de los bombardeos mercenarios y proclamó: "Esta es la revolución socialista y democrática de los humildes, con los humildes y para los humildes. Y por esta revolución estamos dispuestos a dar nuestra vida". La revista venezolana, fundada por José Martí, solo tuvo dos números. El primero, y el 15 de julio de 1881. En este último publicó su ensayo sobre Cecilio Acosta, el sabio caraqueño que enfrentó al dictador Guzmán Blanco. Por este motivo, Martí fue expulsado de Venezuela. ¿Por qué se inventó el termómetro? Pues para medir la temperatura de los cuerpos, objetos y fenómenos de la naturaleza. Consta de un tubo transparente en cuyo interior hay una regla y una sustancia que se dilata fácilmente con el calor. El mercurio o azogue, alcohol teñido, que señala en grados cuánto el calor aumenta o disminuye. ¿Por qué surgió la lejía de los zapaticos blancos? Cuando el ataque mercenario a Playa Girón, muchos inocentes murieron a causa de los bombardeos y ametrallamientos enemigos, entre ellos la mamá de Nemesia Rodríguez Montalvo, de 13 años de edad. Su abuelita quedó inválida, sus hermanitos heridos y sus primeros zapatos blancos destrozados. Este hecho inspiró al poeta cubano Jesús Horta Ruiz, el indio Naborí, quien escribió la elegía de los zapaticos blancos. Disfrutemos ahora además música en nuestra sección. Es Camila, Decidiste Dejarme. En nuestra sección Curiosidades, le traemos una historia titulada Caballeresca del Sol. Manuela Sáenz es conocida como la Libertadora del Libertador, porque así la llamó Simón Bolívar cuando ella lo salvó de un atentado enemigo.

Curiosidades para curiosos.